10:43 y ya estoy en contacto con Silvia González, directora de Adultos Mayores de la provincia de La Pampa. Buen día, Silvia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Bueno, entendemos que estuviste en un encuentro federal que se hizo en Buenos Aires y que tiene que ver con organismos de personas adultas y mayores que trabajan sobre este tema. Contame cuáles fueron los intercambios que hubo en esta oportunidad. Yo digo que los encuentros federales siempre sirven para conocer distintas cuestiones y distintas situaciones. Y no sé decir, a ver, no me gusta decir la palabra comparar La Pampa con el resto de con otras jurisdicciones, pero sí por lo menos ver qué podemos tomar de otras jurisdicciones y qué podemos brindarles además de nuestras experiencias, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, como vos decís, es el Ministerio de Salud de la Nación, hay una dirección de personas adultas y mayores, es decir, que ellos tienen una secretaría que se llama Ciclo de Vida, que abarca la mediana edad y a las personas mayores, a la vejez, y nos convocaron a los referentes de las áreas de personas mayores, sean direcciones de los ministerios de salud, preferentemente, y de desarrollo de las provincias. Nosotros participamos haciendo un trabajo, la verdad que trabajamos un montón, en lo que es la zona sur, así que estuvo, bueno, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, trabajando en un FODA. Un FODA que tenía que ver con, justamente porque vos hablaste de intercambios, con aquellas fortalezas que entendemos que tenemos desde lo gerontológico y de las áreas desde cuales participamos, porque estábamos, digamos, había subsecretarios de salud, había todos, pero todos con respecto o con algún cargo de pertenencia a la temática de la geriatría o la gerontología. Uh-huh. Estaba la comunidad científica, estaba la presidenta del CONICET, el director de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, y que para nosotros es fundamental porque la comunidad científica es quien nos ordena de alguna manera con todo el contenido y lo que, bueno, a los que más les pedimos, más que nada. Y también, bueno, Silvia Ascón, que es una referente en lo que son las ciudades accesibles y amigables con las personas mayores en toda Latinoamérica. Estamos hablando de personas que hace 30 años que están militando la gerontología. En este FODA se trabajaron, bueno, las fortalezas por regiones, las oportunidades, todo lo que son las debilidades, ¿no? Y aquello que nos requieren o que nosotros vemos como amenazas, es decir, lo que es el para ayer, ¿no? Después hizo un encuentro, una jornada en donde se expusieron las NOA, NEA, la zona centro, nosotros como Patagonia, y como zona sur nos pusieron directamente, y después hizo un resumen en donde la directora nacional explicaba, yo justo estoy en DAFAS siendo parte de un concurso de Italia, así que sí hay ruiditos porque están discutiendo los cuentos. todos los acuerdos que habíamos tenido en las diferentes regiones, que a todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Esto de el viejismo, ¿no? La falta de información en la comunidad, en la cultura, estoy hablando desde Chaco, Jujuy, hasta Tierra del Fuego. Todo esto fue lo más o menos lo acordado y lo que tomamos como fortaleza, bueno, esto de capacitar asistentes gerontológicos, cuidadores y demás formas en distintas provincias, esto se da todo el tiempo. Esto de que existan los consejos provinciales de personas mayores también es una fortaleza dentro de las que yo te puedo nombrar. La oportunidad es que, de alguna manera, yo no voy a tratar de explicar de la manera menos brusca posible, pero la pandemia le dio una oportunidad en tanto que se visibilizaron las personas mayores, las instituciones que trabajan con las personas mayores también. Y después, la idea es que sigan visibles y no se invisibilicen nuevamente, porque si bien las temáticas que generalmente tienen que ver con niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen mucha repercusión, las personas mayores, estamos en un país envejecido, nosotros como provincia tenemos un alto porcentaje de longevidad, lo que es para nosotros un gran una gran satisfacción. Hablábamos de la longevidad, cómo se toman las provincias, y te dicen, y no, porque los jóvenes se van, entonces se queda la gente grande. No, no, no es eso, estamos hablando de que las personas viven más años. y que más años con diferente calidad de vida de acuerdo a la región y de acuerdo a cómo ha establecido todo su parámetro. Y bueno, y un poco de las amenazas, también por supuesto, y de las debilidades, ¿no? Lo que le pedimos a la comunidad científica es que haga acuerdos con las universidades para formar especialistas en geriatría y gerontología en todas las disciplinas. Así que, bueno, para nosotros fue muy productivo porque pudimos visibilizar que no era lo que le pasaba a uno, sino lo que pasaba generalmente de distinta manera. Por supuesto que el cordobés no lo vive de la misma manera que la persona que está en Santa Cruz, porque establecer un dispositivo de atención en Santa Cruz con 500 kilómetros de diferencia y con poblaciones envejecidas es muy diferente, y con pocos profesionales es muy diferente a Córdoba, ¿no? Uh-huh. Pero sí, todos planteamos las mismas líneas necesarias para esta década del envejecimiento. Y la verdad que no era comparable una provincia con la otra. La idea era trabajar en esto de, bueno, qué nos unía, qué nos parecía a nosotros que faltaba y qué era lo que le pedíamos un poco a Nación, a los organismos que corresponden tanto al Ministerio de Salud como a Desarrollo, y por supuesto para que lo trasladen a otros ámbitos. Se está trabajando una normativa nacional sobre residencias, en donde La Pampa y San Juan aportaron sus nuevas leyes, y bueno, y un poco lo que ayudó es armar eso, a pedir digamos esta consideración, esta necesidad de que los programas nacionales puedan ser territoriales, es decir, que puedan tener sí una base, que sean un marco, pero no estancos, para que la persona que está en Corrientes y que tiene una localidad pequeña y nosotros acá en La Pampa o la gente que está en el sur lo pueda aplicar, no que sea todo un problema. Y bueno, y la territorialidad, ¿no? Lo que nos sucede, nos mirábamos y estábamos, habíamos pasado pandemias diferentes, eso sí. Las provincias pasaron pandemias diferentes. Las áreas de mayores que tenían más profesionales y que coordinaron entre ministerios desde el punto cero la pasaron diferente. Y en esto se vio, digamos, nos miramos y dijimos, bueno, estamos, muchos habían sufrido muchísimo, mucho desgaste. Y ahora la post-pandemia, que es todo esto que hay que todo el tiempo estar repensando estrategias, ¿no? Esto es más o menos de lo que se trató. Y bueno, y la verdad que la directora es una persona que, Adriana Capuano, sabe mucho del tema, tiene una mirada no solo holística, sino gerontológica importante, más allá de su formación en geriatría, y que hayan estado todas las partes. No estuvieron las obras sociales ni demás, estuvimos solo los referentes. Fue realmente muy importante porque de alguna manera marcó un punto para empezar a hablar seriamente de lo que es, ¿no? Nosotros cuando nos tocó exponer es, bueno, a nivel nacional y demás necesitamos normativas que para ayer, digamos, ¿no? Sí, es una ayer, deuda, digamos. Claro, estamos teniendo, digamos, tenemos que marcar fuertemente una... Que digo, pasa en todos los países, pero como lo vemos que a los europeos ya les pasó... y Argentina es un país que tiene todavía entrelazos entre ministerios, que tiene comunidades pequeñas en donde las redes de apoyo sirven muchísimo, porque si bien hablamos de las distancias largas, ayudan cuando son redes pequeñas y cuando son localidades más chicas a la empatía, al pedir ayuda, al estar más cerca de la otra persona y a vivir la región de una manera diferente, porque se lo tiene más puntualizado, ¿no? Uh-huh. Se pierde. Cuando uno habla de datos estadísticos, a veces se toma de un lugar y uno los trata de explicar desde otro espacio, ¿no? Bueno, somos la provincia más envejecida, hay un alto porcentaje de personas mujeres mayores a partir de los 80 años. La mayoría de las personas en nuestra provincia viven solas o con sus pares, con sus parejas, y otras con las familias. Algunas personas necesitan cuidados, no todos, la gran mayoría, el gran porcentaje no necesita de cuidados, y hace actividades de sociabilización, que es una de las bases de la del análisis nuestro, ¿no? Bueno, si sale de la casa, si tiene alguien que lo acompañe, si hace alguna actividad con otros o con otras, y qué es lo que le refuerza su identidad, eso es fundamental para todos nosotros, digamos, ¿no? Por eso un poco es lo que fuimos marcando, no los programas que teníamos ni demás, porque eso ya lo fuimos haciendo durante toda la pandemia, fue una dirección, claro, que nos acompañó muchísimo, así que, bueno, eso consistió. Vos hablaste en algún momento, no, pero voy chequeando, voy tratando de anotar las cosas que me parecen interesantes o sobre las que tengo dudas para volver a repreguntarte, Silvia. Vos sabés que en un momento hablaste de lo que son las residencias. Las residencias para adultos mayores en La Pampa, ya sean aquellas con atención médica, aquellos que abuelos que sencillamente o no tienen familia o la familia no puede hacerse cargo y eso. Hay varias en nuestra ciudad de estas residencias o geriátricos o como quieran llamarle. El tema es el siguiente. ¿Hay alguna ley que establezca, que rija más o menos los costos que deben tener estas residencias? ¿Hay aportes del Estado o las obras sociales pueden pagar una parte? ¿Cómo es ese tema? Porque es una queja permanente con los adultos mayores. Y el adulto mayor que está consciente y coherente, realmente se siente una carga, un peso a la familia y es dañino para una persona mayor, ¿no? Sí, la verdad que son dos preguntas, creo que dos visualizaciones interesantísimas. Primero, el sistema progresivo de atención se llama. Es decir, si vos tenés a tu mamá o a tu papá en su casa y necesitas cuidados, son los cuidadores los que no tienen que fallar. Los centros de día, los hospitales de día, las residencias es el último recurso, porque la idea es que una persona viva donde quiera vivir, ¿cierto? Primero, donde quiera vivir. Y segundo, si desea ir a una residencia o lo necesita por su situación, pueda estar en una residencia en donde se respeten sus derechos. Nosotros tenemos una ley que es la 3129, en donde no se llaman ni asilos, ni geriátricos, ni hogares, todos son residencias de corta y larga estadía y centros de día para personas mayores. Esa ley, desde el 2019 que se sancionó, por unanimidad en la Cámara de Diputados, justamente anteriormente estaba la 2130, que también era, digamos, sumamente progresista, porque en realidad en La Pampa en el 2005, cuando yo empecé a trabajar en la dirección, esa ley fue la que nos hizo empezar a armar el área. Así que imagínate, bueno, en el 2019 la modificamos para quitarle un poco el contenido hospitalario que tenían las residencias, ¿no? Uh-huh. Esta ley, para explicártelo muy sencillamente, lo que te establece son, somos un organismo de aplicación, los municipios son quienes habilitan estas residencias con el consentimiento de la provincia. Hay una serie de modificaciones que se hicieron, por eso los marcos normativos de San Juan y de La Pampa están ayudando a una normativa nacional en donde las provincias puedan adherir y puedan adecuarlo, ¿no? Pero nos pidieron, y justamente eso fue un punto muy clave, nos van a mandar por escrito igual el informe, yo te lo voy a acercar para que vos veas, la importancia no de lo territorial, de que los municipios sepan, de que los centros de salud sepan, las residencias que hay, de que no es que yo pongo en mi casa dos o tres personas y las cuido como puedo, sino realmente hay un marco regulatorio en el que se trabaja muchísimo. Si vos me preguntás en mi dirección, mira, si de las 30 personas o 35 que tenés, de las dos enfermeras, el médico, el abogado, las trabajadoras sociales y los psicólogos, nosotros estamos casi 4 días a la semana solo en residencias. De hecho, hoy están viajando por residencias. Es acompañar en la adecuación de la ley, que justamente entre el 2019 y 2020 empezamos la pandemia, así que había que tener ordenanzas municipales. Eso fue muy rápido, se entendió el cambio de paradigma porque lo veíamos trabajando, y es adecuar. Y cuando hay que adecuar una residencia para que esté en condiciones, se incluyen un montón de factores, no solo los propietarios, hay directores técnicos que no deben ser médicos únicamente, puede ser cualquier profesional idóneo, y hay empleados, empleadas, familias, ¿no? Familias que te dicen, sí, yo la verdad que a mi mamá no la veía muy bien, pero la dejé igual 2 meses más, ¿no? Digamos, tenemos toda esta cuestión donde también nos implica a nosotros un trabajo de casi socioeducativo, cultural y no edadista. Eso por un lado. Uh-huh. Tenemos un registro de residencias, que eso nos sirvió en primera mano en la pandemia para trabajarlo con el Ministerio de Salud. Nosotros ya teníamos un registro de todas las que estaban en proceso de habilitación, las que habían estado habilitadas con la ley anterior. Por supuesto, los centros de salud con la vacunación antigripal las conocían muchísimo también, así que fue lo primero que pudimos consensuar y trabajar, y fue rapidísimo. Eso creo que nos marcó un antes y un después con respecto a la pandemia en nuestra provincia. Había otras provincias que explicaban que las personas fallecían dentro de las residencias y no tenían cómo sacarla. Nosotros eso no nos sucedió en ningún momento. Sí. Digamos, teníamos una muy buena coordinación entre las competencias de cada ministerio y colaborando, porque había un momento donde había que poner el cuerpo, el tiempo y el alma, ¿no? Ahí, sí, era una situación muy muy desagradable, y donde el personal de salud y las enfermeras, la verdad que estuvieron al pie del cañón en ese momento. Era muy rápido, era nosotros pasar el listado, ellos, cuando se hicieron los hisopados, nosotros explicarlo a los familiares para que el personal de salud pudiera entrar y trabajar. Cuando se hizo la vacunación, lo mismo, hacer la sensibilización, como conocíamos a los propietarios, llamamos, te estoy hablando de muchas residencias, ¿no? De toda la provincia. Sí. Hablar con los municipios y un poco también cuando había algún contagio en alguna residencia, cómo hacíamos videollamada nosotros mientras entraba el equipo de salud y les explicaba cómo tenían que ordenarse. Esto de poder tener lugares donde albergar a las personas mayores. Nosotros hicimos un recorrido para ver a dónde podían ir aquellas personas que eran COVID positivo y no necesitaban una internación, y eso cambió la calidad de vida en el en la rehabilitación de la persona con COVID. Bueno, pero en la pospandemia, y esto con respecto a tu segunda pregunta, también la idea es que no se invisibilice nuevamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un trabajo pendiente y que se está trabajando fuertemente con las obras sociales para reconocer este sistema progresivo de atención. Si bien los municipios, la provincia y a través de distintas áreas podemos colaborar económicamente para pagar un cuidador, tiene que estar reconocida determinadas prestaciones en todas las obras sociales. Por ejemplo, un audífono, la dentadura, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla. Y a veces se asume que la única obra social que existe es el PAMI, no es la única. Digamos que la mayoría de las personas tienen PAMI, sí, pero hay muchas otras que tienen otras obras sociales y ni siquiera las reconocen una rehabilitación por edad. Entonces hay todavía que trabajar finito y con mucho cuidado, porque se traspasan distintas competencias. Cuando vos preguntabas cuánto salen las residencias y si ustedes regulan eso, nosotros no podemos regular una actividad comercial. El Estado no puede decirte a vos cuánto tenés que cobrar para, ¿no? Uh-huh. En este caso, en mi organismo de aplicación, que yo controlo o lo que fiscalizo o lo que trato es de que las residencias brinden la mejor prestación posible para las personas mayores que allí están, ¿no? Y los municipios también. Claro. Pero sí tenemos un estándar que en donde sabemos aproximadamente un mínimo, un máximo. Por eso también insistimos muchísimo en el tema del abuso financiero, porque la mayoría de las personas mayores de hoy no solo tienen un ingreso, que aparte una de las consecuencias de la pospandemia es que aquella familia que quedó sin un trabajo está viviendo de la pensión y la jubilación de esa persona mayor, el grupo familiar, y está viviendo inclusive en la casa de la persona mayor, porque las personas mayores, la mayoría, tienen vivienda. Y eso también produjo una notoria, digamos, vulneración de derecho. La persona perdió casi toda la independencia y la autonomía que tenía. Esto se marcó fuertemente, y las personas que lo explican, yo ahora mi hijo consiguió trabajo, se vuelve a vivir solo, te dicen. O sea, es como bastante, lo notás en la gente que te lo cuenta lúcido y que te lo encontrás un fin de semana, te lo encontrás durante la semana. Y hay otros que lo están viviendo en soledad, y yo creo que el punto es que las personas mayores conozcan sus derechos, ¿no? Que tienen el derecho a adquirir un seguro para hacer un deporte, que tienen derecho a que una obra social les reconozca algo que es vital y que no tiene que ver con una cuestión estética, como una prótesis, como un cuidador o un acompañante terapéutico. Y sí es verdad que la temática de las residencias es el último nivel, y es el último escalón, porque se sigue considerando, por eso están las viviendas tuteladas también en la ley, si vos la mirás, se sigue considerando que las residencias son para una atención geriátrica, es decir, para alguien que necesita una atención casi muy parecida a la sanatorial, y en realidad no. No. En las residencias hay una gran variedad de admisión. Está aquel que se quedó solo, vive en su casa, aquella persona que su casa está deteriorada y tiene problemas graves de salud y necesita atención. Y hay residencias que trabajan muy bien, y trabajan muy bien lo social dentro de ese grupo, y arman proyectos y participan de actividades. Y hay otra mirada sobre las residencias que seguimos teniendo como si fueran objetos de cuidados, ¿no? Entonces, cuando este curso de buen trato que empezamos ahora, que lo pidió el Consejo de Personas Mayores, es muy clarito, y le marca desde un registro civil hasta una residencia, cómo la residencia o la organización tiene que acomodarse a las necesidades de la persona mayor y no al revés. Los días de baño, las personas que lo cuidan. Esto que el familiar se queda tranquilo y dice, no, pero mi mamá está recontra cuidado. Cuando vas a hablar con la mamá te dice, yo me quedo a mi casa porque acá yo no conozco a nadie, estoy sola. Digamos, hay todo un trabajo y una idea que se pierde, que tiene que ver justamente con el concepto de identidad durante todo el proceso de la vida. Por eso es el curso de la vida. Nosotros seguramente no vamos a tener las mismas residencias que hay hoy. Y probablemente yo, que soy una persona que siempre hablamos, ¿no?, en el equipo, y hay algunas que dicen, yo me voy a vivir con amigas a una residencia, yo me voy a vivir a mi vida, te lo dicen, yo ni loca, me quedo en mi casa. ¿Por qué? Porque es de alguna manera lo que uno cree que existe. Y realmente hay lugares en donde las personas mayores mejoran muchísimo su calidad de vida. Y hay otros en los que hay que estar trabajando permanentemente para que entiendan que es la casa de las personas mayores y no es un, y es un servicio el que están prestando y no es un favor que le están haciendo a la gente mayor, no es un depósito. Eso es culturalmente está visto así. Si vos googleás anciano, como yo siempre digo, o googleás asilo, vas a ver gente muy deteriorada, empobrecida. Si vos pones residencia para personas mayores, te van a aparecer otras fotos. Claro. Entonces, esa mirada es la misma mirada cultural que tenemos nosotras cuando hablamos. Y es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando en esto de cómo tratamos y cómo cuidamos y cómo respetamos a nuestros mayores, que no solamente tenemos que aprender a valorarlos, sino que tenemos que entender que sus necesidades son distintas. Yo, digamos, me pasa y escucho abuelos que me vienen, sí, pero los nietos son para un rato, pero yo ya crié mis hijos, no me encajé todos los nietos acá. Hay 2 millones de situaciones sobre las que hay que trabajar y sobre las que hay que reeducar tanto a adultos mayores como a hijos, como a nietos. Para que puedan quedarse también en su en su casa y en su lugar, porque yo te escucho algunos que dicen, no, mira, yo sin me voy. Sin intromisión familiar. A veces las familias se entromete y toman tutorías, ¿no? Alineando a las personas mayores, ¿no? No, porque mi mamá no sabe, hace cualquier cosa, se pierde, porque no, porque mira, no hizo este trámite. Entonces, en vez de pierdo mi rol como hijo o hija y parece que estoy controlándole la vida, ¿no? Ajá, y te digo cuando se meten en un equipo de Yukon o cuando hacen pareja de vuelta o bueno. Pero con esto de la longevidad, que es algo que me olvidé de decirte, por eso, discúlpame, yo te corté. No, está bien. Tenemos familias verticalizadas ahora. Y dentro de 20 años va a haber, o 30 años, no tanto, va a haber la misma cantidad de personas mayores de 60 que menores de 14. Entonces, no, ¿cuál sería la síntesis? No vamos a disponer de familiares, de hijos que nos cuiden. Y hoy el promedio es de 1 o 2 hijos por familia. Imagínate que entre hermanos se están cuidando. No podemos seguir pensando que las familias son los grandes ámbitos de cuidados. La familia es el ámbito primero de socialización, donde uno, está el concepto de trascendencia, donde uno aporta su sentido de pertenencia, pero no quien me va a brindar los cuidados hasta el día que yo no esté más. Me va a brindar afecto si es que lo tengo y lo construí durante el tiempo que estaba, pero son otras redes en las que tengo que ir construyendo. Y nosotras, yo tengo un hijo, pero hay muchísimas familias que no tienen hijos, entonces ya pensar en que la familia es el cuidador natural en la vejez, no, ya no, estamos con familias verticalizadas en donde hay cada vez menos cantidad de niños y de niñas y de nacimientos, y eso es una consecuencia del envejecimiento poblacional. Entonces hay que empezar en otras redes, que yo estoy maravillada con eso, Porque sigo viendo los cumelén, sigo viendo los centros de jubilados, sigo viendo esto que estoy viviendo ahora en DAFA con un concurso literario en donde son personas mayores que han escrito esto sobre el reciclado en sus etapas. Digo, esto es lo que hace que también uno pueda repensar que ya no son los mismos tipos de familia con los que pensábamos, no son los mismos libros que leíamos, no son las mismas costumbres sobre las que pensamos que nos íbamos a morir con esas costumbres, sino que es otra sociedad y hay que repensar en una forma de vivir nueva, ¿no? Yo a mí me resulta muy positivo eso, me parece que me deja más tranquila no dejarle todo al familiar que a veces no sabe qué hacer, termina desgastado y resintiendo también sus propios tiempos y teniendo una vida que a veces no es la mejor. Y a las personas mayores o a los viejos, como le digo yo, que los viejos entre esta disyuntiva de soy una carga, ¿no? Porque soy una carga para mi hijo, para mi hija. Y cuando ya pienso que soy una carga, entonces ya dejo de sentirme que es un derecho. Y bueno, y ahí estamos. Esperemos que nos acompañe un cambio cultural pronto para poder también avanzar en las normativas, que es lo que un poco lo que pedimos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, así es. Silvia, muchísimas, muchísimas gracias como siempre por tu atención, por tu generosidad en el tiempo, y bueno, siempre hay mucho que hablar y siempre saco algún tema más y gracias por no esquivar nunca ninguna pregunta. Gracias, buen día, un abrazo grande. No, por favor, hasta luego.